Hola amigos, bienvenidos al Sur del Río Bravo, un podcast que aborda temas de América Latina, así como de sus migrantes. En el día de hoy analizaremos el fenómeno de las deportaciones masivas de latinos, un tema candente y de actualidad. Comencemos. Lo primero que debo mencionar es que la deportación es una figura jurídica legítima, tanto en el derecho migratorio como en las leyes internacionales. No hay nada ilegal en deportar a una persona. Es un recurso que utilizan todos los países del mundo. Se puede deportar por razones de seguridad, por orden público o por simple irregularidad migratoria. Sin embargo, una cosa muy diferente es la deportación masiva de migrantes. Esto sí que es ilegal, pues carece de sustento jurídico en el derecho internacional. Y no solo no está permitido, sino que está expresamente prohibido por diversos tratados en el mundo, como la Convención Europea de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. En general, las deportaciones masivas no responden a necesidades reales de un Estado o de una nación, sino que suelen estar motivadas por razones políticas o ideológicas, a menudo vinculadas a discursos racistas y nacionalistas. Y las deportaciones masivas han sido una constante a lo largo de la historia humana, desde la antigüedad hasta la actualidad. Entre los casos más relevantes en el siglo XX se encuentran el genocidio armenio, las deportaciones soviéticas bajo Stalin, las deportaciones llevadas a cabo por el régimen nazi y la expulsión de palestinos tras la creación del Estado de Israel. En el caso de la deportación masiva de latinos de los Estados Unidos, tampoco está justificada, dado que nuestra comunidad tiene profundas raíces históricas en ese país y porque el aporte que hace este colectivo es significativamente mayor que los delitos que pudieran cometer algunos individuos. Las razones de estas acciones no tienen relación con el mundo real, sino que son arrebatos ideológicos que tienen mucho de nacionalismo blanco y de racismo. Pero este tema lo dejaremos para el análisis final. Por ahora nos abocaremos a hacer un breve recuento histórico de las deportaciones masivas de latinos de los Estados Unidos para probar que este asunto no es coyuntural, sino que es sistémico y con una larga historia. Las primeras deportaciones masivas ocurrieron entre 1930 y 1940 y se les conoció como la Gran Redada, que resultó en la deportación de cerca de 1 millón de personas de ascendencia mexicana, de las cuales aproximadamente el 60% eran, en realidad, ciudadanos estadounidenses. No hubo debido proceso. Las personas eran detenidas y expulsadas sin oportunidad de defensa legal. Le siguió la operación Espaldas Mojadas de 1954, que detenía y deportaba a inmigrantes mexicanos indocumentados, muchos de los cuales habían llegado por el programa Bracero, que permitía la contratación temporal de trabajadores agrícolas mexicanos. Se estima que más de 1 millón de personas fueron deportadas en un año. Las condiciones de las deportaciones fueron inhumanas. Hubo casos de personas abandonadas en el desierto, sin agua ni comida. Se implementaron tácticas militares, incluyendo redadas masivas en barrios latinos y en fábricas. En tercer lugar, tenemos a las deportaciones de la era de Ronald Reagan, en la década de 1980. Se deportaron miles de refugiados centroamericanos, a pesar de que huían de la violencia y de la persecución. En esa época, la política migratoria fue selectiva. Los refugiados cubanos recibieron asilo, pero los centroamericanos fueron expulsados. En cuarto lugar, tenemos las deportaciones masivas tras el 11 de septiembre de 2001, que tenían un enfoque de seguridad nacional. Entre 2001 y 2009, el gobierno de George W. Bush implementó redadas en fábricas y en comunidades latinas, deportando a miles de personas. En quinto lugar, tenemos el récord de deportaciones que ocurrió bajo la administración de Barack Obama, con más de 3 millones de expulsiones, principalmente de mexicanos y centroamericanos. A pesar de que el programa DACA para jóvenes inmigrantes, la administración deportó a más personas que cualquier otro gobierno anterior. En sexto lugar, tenemos a la política de tolerancia cero bajo la primera administración de Trump, 2017 al 2021, donde la política migratoria se endureció aún más. Se separó a miles de familias en la frontera como parte de una estrategia disuasiva. Hubo un aumento en las deportaciones rápidas sin derecho a audiencia. En su actual mandato, la administración Trump ha impulsado lo que podría denominarse la séptima ola de deportaciones masivas. En esta ocasión, no solo se ha profundizado en el endurecimiento de las leyes migratorias, sino que estas medidas se han presentado como logros dignos de celebración. A través de los medios de comunicación, el presidente ha destacado y enaltecido estas deportaciones masivas como parte de su agenda política. Sin embargo, esta nueva ola ha alcanzado un nivel sin precedentes. La utilización de prisiones ubicadas por fuera del territorio continental estadounidense, como la base naval de Guantánamo y las cárceles de Bukele en El Salvador. En estos lugares, los migrantes no están sujetos a las leyes y protecciones constitucionales que rigen en ese país, lo que permite mantener a los detenidos en un limbo legal, lejos del escrutinio público y judicial. Estas deportaciones masivas no solo son ilegales a la luz del derecho internacional, sino que incluso son ilegales dentro del marco jurídico de los Estados Unidos, dado que están amparadas en una ley anacrónica promulgada en el siglo XVI. Es la llamada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite al presidente de Estados Unidos ordenar la detención y deportación de foráneos que amenacen la seguridad del país en tiempos de guerra, pero no la puede utilizar para un plan de deportación general dirigidos a inmigrantes indocumentados. Aquí vale la pena hacer un paréntesis en el tema para destacar que la población venezolana está sufriendo por partida doble. Por un lado, se ha visto obligada a abandonar su país por una dictadura socialista que ha empobrecido al país, y por el otro, a enfrentar la xenofobia del mundo, especialmente la de los Estados Unidos. Retomando el hilo del tema, vale la pena recordar que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Esta idea ha sido expuesta por diversos pensadores, desde Aristóteles hasta Richard Feynman, por lo que siempre se debe intentar hacer un análisis más profundo. Por esta razón, nos preguntamos, si los migrantes latinos no son una amenaza real para los Estados Unidos, sino que por el contrario pueden aportar mucho a ese país, ¿por qué se les discrimina? ¿Por qué se les persigue? ¿Y por qué se les deporta en masa? La verdadera razón de la deportación masiva de latinos y en general de los malos tratos recibidos por esa comunidad en los Estados Unidos tiene profundas raíces históricas, así como razones políticas y religiosas. Veamos. Cuando Estados Unidos proclamó su independencia, su población era mayoritariamente angloprotestante y se limitaba a las 13 colonias, que representaba apenas el 9% del territorio actual. Los llamados padres fundadores diseñaron un plan de expansión territorial para llevar los límites del país hasta las costas del Océano Pacífico. En este proceso, incorporaron vastas regiones que habían pertenecido al Imperio Español y posteriormente a México. Estos territorios sumaban en total el 66% del territorio actual de los Estados Unidos. Es decir, 2/3 partes de los Estados Unidos actuales fueron territorios hispanos por 3 siglos. En estas tierras predominaba la cultura hispano-católica, desde luego, cuya cosmovisión, influido por el pensamiento de Tomás de Aquino, valoraba la diversidad de la experiencia humana y, por lo tanto, propiciaba la amplia mezcla con las poblaciones indígenas. La cosmovisión protestante, por otro lado, era diferente. En su filosofía de vida predominaba la idea de la predestinación, una doctrina que sostiene que Dios ha elegido, desde antes de la creación del mundo, a algunos para la salvación y a otros para la condenación. Dentro de esta visión, los elegidos suelen identificarse con la población blanca, anglosajona y protestante, mientras que los condenados se asocian con personas de otros colores de piel y otras creencias. Sin embargo, la diferencia entre católicos y protestantes es aún más profunda y resulta clave para el tema que nos ocupa, por lo que es necesario retroceder un poco más en la historia. En el siglo XVI, la Iglesia Católica, que había dominado a Occidente durante 1000 años, se fracturó con la aparición del protestantismo. Para legitimarse, la nueva doctrina empleó el llamado mecanismo de transferencia de culpa, mediante el cual atribuyó a los católicos todos los males del mundo. Así, en el imaginario angloprotestante, el catolicismo, frecuentemente asociado con lo hispano, quedó representado como amoral, corrupto, tramposo, indolente, cobarde y carente de espíritu emprendedor. Durante las guerras imperiales entre España e Inglaterra, en las que se disputaba el dominio del mundo, este imaginario protestante se organizó en forma de propaganda de guerra, conformando lo que se conoce como leyenda negra, un conjunto de relatos, interpretaciones y propaganda que presentaban a España y a sus territorios de ultramar de manera extremadamente negativa, enfatizando la crueldad, el fanatismo religioso y el atraso cultural. Pese al fin de estas guerras, esta visión se perpetuó con el tiempo e incluso ha sido objeto de tratamiento académico. El protestantismo, por su parte, se fragmentó en un sinnúmero de sectas, diferenciadas en gran medida por el grado de anticatolicismo que profesaban. Entre ellas, el puritanismo, que se consideraba la más anticatólica y por lo tanto la más antihispana, fue la religión de los fundadores de los Estados Unidos. Lejos de Europa, los puritanos se sintieron libres para expresar sus creencias, pero no previeron que gran parte del territorio que conformaría su nación había pertenecido al mundo hispano, lo que prolongó el enfrentamiento religioso en tierras americanas. Por estas razones, los angloprotestantes no intentaron integrar a la comunidad hispano-católica en su proyecto de nación, sino que la situaron como el otro constitutivo, una identidad antagónica al ideal norteamericano y, por tanto, susceptible de ser dominada, expulsada o exterminada. Su expansión territorial se fundamentó en el destino manifiesto, una doctrina política e ideológica que se basaba en la leyenda negra. Esta creencia sostenía que Estados Unidos estaba destinada por Dios a expandirse por todo el continente americano, justificando dicha expansión como una visión divina y un derecho natural de los estadounidenses, quienes se consideraban portadores de la civilización y de la democracia. Al ser considerada la cultura hispana como una cultura abyecta, la primera misión civilizadora, entre comillas, de los territorios anexados fue la deshispanización. En los primeros tiempos no hubo deportaciones, sino despojo de tierras y derechos, marginación política y social, la supresión del idioma español y la erradicación de la cultura hispana, acompañada de prácticas sistemáticas de discriminación. Sin embargo, la manifestación más brutal de este proceso fueron los linchamientos de mexicanos, ocurridos desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, con una tasa de 27.4 ejecuciones por cada 100.000 habitantes y un pico de 47.3 entre 1848 y 1879. Se trataba de actos de violencia extralegal perpetrados con la complicidad de las autoridades. Aunque este tema sigue siendo poco conocido, en el 2021 el Estado de California aprobó una ley para investigar y reconocer los linchamientos de mexicanos y de otras minorías como parte de su historia. Cuando los linchamientos comenzaron a generar escándalo a nivel mundial y a representar un alto costo político, fueron reemplazados por un endurecimiento de las leyes migratorias. A lo largo de la historia, las leyes migratorias han sido para los latinos lo que las leyes Jim Crow fueron para los afroamericanos, con la diferencia de que aún se sigue legislando en contra nuestra. Los habitantes originarios de estos territorios sentían que estaban siendo tratados como extranjeros en su propia tierra. Según el escritor Carlos Fuentes, los mexicanos que cruzan la frontera con Estados Unidos se preguntan, ¿cuál frontera? Esta siempre ha sido tierra mexicana, siempre ha sido tierra hispana. Fue parte del Imperio Español, fue parte del mundo indígena. Estamos regresando a nuestra tierra. Gabriel García Márquez también ha expresado su opinión sobre este tema. No somos nosotros quienes vinimos a Estados Unidos. Fueron los Estados Unidos quienes vinieron a nosotros, dijo Gabo. Pero los angloprotestantes piensan diferente. Para ellos, la premisa subyacente es que el latino es el elemento exógeno, es un extranjero y por lo tanto inadmisible y deportable. Para esta línea de pensamiento, ser mexicano es ser mexicano sin importar el lugar de nacimiento ni su estatus legal. Hablar de leyenda negra de las antiguas guerras imperiales y del cisma católico podría parecer anacrónico para algunos oyentes en plena era posmoderna, una época en que, en teoría, celebra la diversidad y la pluralidad. Sin embargo, esta percepción podría ser engañosa. Durante su discurso de investidura, el presidente Donald Trump resucitó el concepto de destino manifiesto y lo estableció como pilar rector de su administración. Al igual que en épocas pasadas, su retórica se dirigió contra los territorios y los valores hispanos. Reclamó el canal de Panamá como propio. Eliminó el idioma español de los sitios web de la Casa Blanca y firmó un decreto para cambiar el nombre del Golfo de México. En este contexto, la deportación masiva de latinos no es percibida como un acto reprobable a nivel internacional ni a nivel interno, sino que se presenta como un esfuerzo legítimo e incluso necesario por parte de la nación para limpiar o purificar su territorio. Muchas gracias.